Buenas tardes, aquí Radio Topo 101.8, el vinilo perdido, dándoos la brasa en pleno Pilar. Como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Recordad, no tiréis los huesos de las aceitunas, que parece ser que valen para algo, o guardarlos en una bolsica, que lo han dicho en la radio. Programa en directo en medio de los pilares. Hay que ser valiente. Y es talentado. My baby living on that midnight train, and I'm crying. Baby, please don't go. El programa comienza en breves. Tira ese fruto ya de una vez, hombre. Que se escapa el programa. Estoy pensando en lo de los huesos de las uñas. Yo también. Si no, cojones, además no se pueden volver. Pues que los guardéis, que los guardéis, que lo han dicho en el oficial del gobierno de Aragón. Que la rellenan, ¿no? Y luego la pueden volver a chupar. No sé, había una empresa por ahí que hace no sé qué mierdas con los huesos de las aceitunas. ¿Qué tendrá que ver para que tú los...? Pero ahí la pava, sobre todo no los tiréis, guardadlos. Yo me los como de toda la vida, yo no sé de pelar nada. Bueno, compañeros, hoy tenemos un programa dedicado, maravilloso, dedicado a un festival de rock mexicano que hubo en el año 1971 en Avándaro. Avándaro, para los de aquí, que odiamos las estrújulas. Vale, el festival de rock y ruedas de Avándaro, conocido como Avándaro y Punto Pelota. Un festival de rock, esto ocurrió el 11 y 12 de septiembre del 71. Bueno, a 5 kilómetros del Valle de Río Bravo. Valle de Bravo, perdón, en el Estado de México. Bueno, fue conocido, bueno, quizás sea el mayor concierto de la historia en México. Me llamaron el Busto Mexicano. El Busto Mexicano o el Monterrey Mexicano, Jipitecas, en fin. Fue todo un acontecimiento en el país, ¿no? Donde se juntó lo más granado del rock. En la época. Y todo esto lo organizaron, no un club de golf, que también había un club de golf ahí, sino que había un club de carreras de coches y de motos. Y organizaron, en principio, el sábado eran conciertos en la Honda, que decían los mexicanos, y el domingo iba a haber amor de ellos. Carreras de cochecitos en el circuito. Las carreras de cochecitos no se hicieron imposible, de tantísima gente que fue. Por eso rock y ruedas. Eso es. Sí. De ahí el rock y las ruedas. No se referían a las pastillas, no. Se referían a los coches y de las motos que corrían en la carrera. Bueno, el festival consistió en 18 actuaciones, en un escenario al aire libre, en un lluvioso fin de semana. Y desastroso semana, durante 2 días, ¿no? Asistieron entre 100 y 500 mil personas, iban, venían, se mojaban, volvían y todas esas cosas. Sí, nadie sabe la gente que fue, entre 100 y 500 mil. Sí. Y los que se movilizaron, pues los que no llegaron, fueron también... Sí, hubo muchas cositas. Mucha movida. Bueno, el viernes hubo unas actuaciones prefestival y ya el 11 comenzaron la música. En primer lugar tocaron los Dugdugs, una banda mexicana que se formó en el 64. El nombre proviene de la contracción del nombre de su estado natal, Durango. Durango, pues Dugdugs, los de Durango o algo así, ¿no? Inicialmente eran Clemente Palencia, Roberto Miranda guitarra y Moisés Muñoz al bajo. Estos, que fueron los que organizaron el grupo, invitaron a Armando Nava a la voz y Jorge Luján a la guitarra. En fin, cambiaron de y se unieron unos y se fueron otros, etcétera. Y vamos a empezar a escuchar un poquito de música, ¿o qué? Uh-huh. Ahí está, venga. Con la primera canción. Con la onda chicana de los Dux Dux. De los Dux Dux, la canción Eclipse. Vamos allá. Estaban los Dux Dux. Dux Dux de Durango. Del mismo Durango. Onda chicana, güey. No, tema cortito, pero interesante. Mm-hmm. Sí, los Dux Dux, era un grupo muy interesante. Sí, y además estos son muy famosos ahí en México. Llegaron a sacar por lo menos 3 discos, me parece, si no recuerdo mal. No tengo controlados el número de discos, pero que lo petaron en sí, su época. Sí, hasta el 73. No, ninguno pasó de esa época. Sí. Luego comentamos, si quieres, la represión de lo que supuso Abandaro para mexicano. Ah, bueno, vale. Vamos a meter otro tema de estos, ¿vale? Que, venga, vamos allá. He traído un par de ellos. Este se titula Let's Make It Now. Házmelo ahora. O hagámoslo ahora, algo así, ¿no? No lo sé. Ello, hagamos ello ahora. Permítenos hacerlo ahora, algo así. Let's, ¿no? No es imperativo. Sí. Bueno, es igual, que le den. La ponemos, ¿vale? Ahí va. We'll be right back. Bueno, pues... pues allí teníamos a los Tuk Tuks. Sí. Durango, Onda Chicana. Estos son los que abrieron el concierto. A continuación les tocaba a El Epílogo. Del Epílogo no he podido conseguir nada, pero bueno. Que sepáis, que igual es el momento adecuado de decirlo, todos estos grupos desaparecen porque ya le tenían manía al rock de antes. Recuerdo que en esa época estaba, por ejemplo, Ronald Reagan, de gobernador de California, que hizo entrar a la policía en la Universidad de Los Ángeles. Ya estaba el movimiento contra los hippies, había cogido... carrerilla. Carrerilla, tanto en Estados Unidos como en los sitios de influencia de Estados Unidos, como es México. Y México no es que se distinga precisamente por ser un país guay, ¿no? En sí. Estas cosas. Entonces ya el gobierno iba por ellos. Y Abandaro fue una bestialidad tan grande. Tener en cuenta que lo primero lo retransmitieron por la radio, desde el minuto uno. O sea, filmaron también. Hicieron filmaciones y tal, y nada más, pero lo retransmitieron en directo por la radio, con lo cual la gente lo estaba oyendo. Estaba oyendo dónde era, dónde iba. Y la gente iba haciendo autostop en bicicleta, andando con un coche viejo. O sea, colapsaron las carreteras en kilómetros a la redonda de todo el país, porque todos iban hacia allí. Lograron llegar entre 100.000 y 500.000 personas, que se dice pronto en México. Los que había por la carretera, hay muchos que se quedaron. De hecho, hay uno de ellos, que es Toncho Pilatos, que ese se quedó en la carretera. Primero dijo, no voy, y después, cuando oyó la movida, dijo, voy yo también. Y pinchó, y ahí se quedó en la carretera ese fin de semana. Pero bueno, igual que él, mucha gente. Y bueno, a partir del Abandaro fueron prohibidos los conciertos de rock, los multaban, no los dejaban actuar en ningún sitio, las discos no les querían grabar ningún disco, en fin, la ruina para la mayor parte de los grupos, y de hecho la mayor parte de estos grupos desaparecen en el 73, que es lo que consiguieron aguantar, un año y medio, dos después del movidón de Abandaro. Siguiente. Bueno, pues el tercer grupo que actuó, la División del Norte, de esto sí que tengo algo. Son los sustitutos de... estos, bueno, lograron un tercer puesto en un festival de Monterrey, donde el ganador fue La Tribu. Y precisamente sustituyeron a La Tribu aquí en este concierto. No sé, La Tribu, lo que les pasó, no pudieron llegar o no pudieron asistir por lo que fuera, y sí, fueron los sustitutos. Son los reservas. Aquí los músicos son Pepe Ramos a la trompeta, David Garza al bajo, Esteban Aguilar teclados, Raúl Sauceda al saxo, Angelillo a la guitarra y Guayo Rox vocales. Y compositor de todas las canciones. Así que... sí, y el puto jefe. Ahí. Bueno, vamos a escuchar una canción. Esta se titula Baby Don't Let Me. Significa pues eso lo que significa. Sí, ¿qué no más se puede decir de esta traducción? Chica, no me lo permitas, algo así. Sí. Ahí va. Ahí va. Thank you. Ahí está, División del Norte, lo que acabamos de escuchar. No sonaban nada mal, a pesar de... Muy buena tanto, banda, muy buena banda, sí. Tanto pito de flauta y de saxo y de trompeta. Pero lo hacen bien, tío. Ah, bueno, si no mexicanos, ¿no? Que seas exigente. Y bueno, el tambor, tendrá también el tambor ese del pom, pom, pom, ¿no? Y el bombardón ese gordo. En cuarto lugar, un grupo llamado Tequila, del que tampoco tengo nada. Grabaciones en nuestra discoteca. De este Tequila, no. Y en quinto lugar estuvieron El Amor. El Amor fue... Peace and Love. Peace and Love, perdón, eso es. Peace and Love, paz y amor. Paz y amor, sí señor. Sí. Hipiteca total. Estos nacieron en Tijuana. Eso es. Peace and Love. En la Baja California y estaban los hermanos Ochoa, Ricardo y Ramón, y el resto del grupo, que eran pocos... Felipe Maldonado, Juan José Ruiz, Ramón Torres, Eustacio Cosme, José Cueva, Salomón Elías y Fernando Rivera. Son casi como los inhumanos, ¿no? Un montón. Sí. El sonido de estos Peace and Love era muy original, ya que fue primeras agrupaciones en mezclar percusiones y metales, y bueno, pues le dio un punto al rock en aquella época, ¿no? Setentera. Venga, vamos a escuchar una canción de los Peace and Love que se llama Latin Feeling. Va. We'll be right back. písanlo, güey. Bueno, el siguiente, pasemos página. El siguiente grupo que actuó fue El Ritual, un grupo procedente de Tijuana. Empezaron en 1901. Frank Ibarreño, guitarra, flauta y voz. Gonzalo Chalo Hernández en el bajo. Alberto Barceló Lalo, batería. Y Martín Mayo a los teclados. Solo tienen un disco, súper cotizado. No lo ten. Se disolvieron al año y, bueno, en el festival no tuvieron demasiado éxito porque tuvieron muchos problemas de sonido e iluminación, ¿no? Tener que el sábado estuvo diluviando en el concierto. Por ejemplo. Una característica, bueno, pues que utilizaban un maquillaje facial así en la cara y tal, pues como los Kiss. Kiss Cooper y por ahí, ¿no? Pues, pero bueno. Y vamos a escuchar un tema de ellos. El tema se titula Groupie. Groupie. Groupie. Vamos. Y ahí los teníamos, era El Ritual, ¿no? El Ritual, exactamente. Una maravilla. Podéis buscaros el disco Y podéis pagar un pastizal por él si lo queréis en vinilo. Exactamente. Y si nos lo queréis donar, tenéis todo el derecho del mundo. Que aquí habláis con... Dejáis un comentario y decir, oye, que queremos donar... Y la madriguera os lo agradecerá, ¿no? Sí, así es. Bueno, prometemos hasta ponerlo en las repeticiones. Y en bueno, tampoco te pases. Vale. Después del ritual, actuaron un grupo que se llamaba Bandido. Tenemos nada. Los Jackie con Mayita Campos, que tampoco he podido conseguir nada. Y los Tinta Blanca. Haber preguntado, hombre. Haber preguntado, pues no he encontrado nada. Y Tinta Blanca, que tampoco tengo nada. Bueno, Y ya los dos últimos grupos que actuaron, El Amor y Three Souls in My Mind. Tres almas en mi mente. No, tres en mi alma. No, tres almas en mi mente. O tres almas en mi mente. Bueno. Sí, por orden, organización. Por orden alfabético, ¿no? Sí. Vamos a poner, he traído un... Bueno, del amor, un tema es un poquito largo, pero que está bastante potente, sí. Take My Loving, que quiere decir, Willy... Eso, que toma mi amor. Tómame. Tómame. Tómame. Bueno, pues vamos a escuchar. O déjame, ¿no? Como mocedades. Libérame. Bueno, que me vengo arriba. Venga, que lo ponemos. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, el sonido no es el mejor del mundo, pero... Pero ahí estaba, el amor, ya con sonido Beatles. El amor. Beatles, y que se pusieron amor porque eran las iniciales de los... ¿Ah, sí? Sí, lo pone ahí, ¿no? De los componentes, exactamente. Muy bien, el trabajo, ese trabajo de investigación. Sí, sí, a tope. Bueno, vamos a continuar con los que cerraron el concierto. Three Souls in My Mind, tres almas en mi mente. Y te tengo mis pensamientos. Y tengo un par de cancioncillas que he traído. Uno es La Chava de Avándaro. Y vamos a escucharlo, ya verás que es... Hablamos de La Chava, ¿no? Sí, ya verás. La historia es sórdida, pero se puede contar. Me hace gracia. Sí, sí, a mí también me hizo gracia. Lo meto. La ley. Venga. Tengo una nena a todo dar. Confesó que ya es lenguerada de Avándaro, de Avándaro. Los que me han de pensar que estoy tratando de apantallar, pero lo que es pues cierto, que esa nena me tiene loco a mí. Y ya me convencí que ya es lenguerada de Avándaro, de Avándaro. Bueno, pues ahí tenéis La Chava de Avándaro y vamos a contaros la historia porque es jugosita. Si os habéis fijado, han dicho La Encuerada de Avándaro también en medio de la canción. Y es que de repente, así sin quererlo, ni comerlo, ni beberlo, hay una tía que se sube en lo alto de una furgoneta y monta un striptease ahí para todo el personal. Casualmente había allí 58.000 fotógrafos justo desde que empezara, que inmortalizaron el evento efectivamente para difundir lo de siempre, drogas, sexo sin control, no vayas allí que puedes coger cualquier cosa, en fin, esta propaganda que hacían tan simplona, porque yo creo que justo decir eso iría más gente todavía. Pero bueno. Bueno, pero... dentro de su mentalidad consistía en eso. Entonces, La Encuerada de Avándaro salió en revistas, salió en periódicos, salió en telediarios, salió en todos lados. Luego se descubrió que fue un montaje, que ni de coña, que era una tía que le habían pagado para que hiciera el espectáculo. Y salió en todos lados, bla, bla, bla. Le ofrecieron un contrato de cine y todo, en fin. La Encuerada de Avándaro fue... evento promocional a posteriori. Bueno, vamos a rematar con los Three Souls y vamos a escuchar ahora la canción Lennon Blues. Some money when I was going. pones ahora, ahora. Sí, ha habido aquí ya nos echabais de menos, ¿eh? Sí, dos segundos, pero baby, please don't go. Sí, ahí se me ha escapado un dedo traidor. O dos, si son pequeños, ¿no? Una zarpa. Aquí presumiendo de dedos cuando lo que tiene son muñones. Bueno, la grabación era regular, la canción era buena, pero la grabación era bastante reguleras. Bueno, ya hemos acabado con los que participaron en el programa, pero quiero poner también un poco de música de otro grupo, La Revolución de Emiliano Zapata. Es el nombre del grupo. Es alias La Revo, un grupo de Guadalajara. México. Que se formó a principios de los 70 y que todavía deben estar por ahí rulando. Estos son auténtica leyenda. No participar en el concierto porque ya se habían comprometido con el Festival de Monterrey, pero si no hubieran estado, porque para que estuvieran todos los que eran, tenían que estar La Revo. Escuchar una muy buena canción de ellos, se titula Ciudad Perdida. A ver si la encuentro. Justo ahí la tienes. Ahí la tengo. Get it. maravillosa canción. Dos comentarios. La canción la escucha Tarantino y la oiréis en la siguiente película de Tarantino. Eso para empezar. Se la he mandado hoy. Eso es. A ver si la pilla. Y luego lo que estábamos diciendo. Esto suena innovador hoy, 50 años más tarde de cuando hay canción. Anda, ¿cómo es? Grupo cojonudo. Bueno, con esto ya nos vamos a despedir. Pues sí. La semana que viene más, mejor. Se nos acaba el tiempo. Habéis estado escuchando El Vinilo Perdido todo el rato, además, ¿eh? Sí. El Vinilo Perdido todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. ¿Algún comentario? No. Pero que me ha gustado. Esto de los mexicanos me ha gustado, mira. Sí, ¿no? Pues mira, igual podemos amenazar ahora nos vamos con otro programa de mexicanos. No sé, unos tacos o qué. Sí, Cogen unos tequilas, unos tacos. No piensas más que en comer. Bueno, pues nos despedimos de todos. Salud y acierto. Y aquí estaremos en Radio Topo 101. El Vinilo Perdido los viernes de 7 a 8. Vamos a dejar un poco de Emiliano Zapata para el regusto de boca. Ahí está, Nasty Sex. Salud y acierto. Hala, salud. Adiós. My baby forgot that the rocks can also see.